Y le mostré, boludo, muy bien. El arquero tiene un plan. Ay, mirá, que era un saltamontes o algo, boludo. No, pero yo no voy a decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Vos decís lo que está allá sostenido? Ah, está acá, es una estrella y allá descubrí otra estrella. ¿O era un avión? No, Feli, ¿sabes quién parece? Tercera. Ahora, ¿ven dos líneas como estoy viendo yo? ¿A dónde? Acá derecho. ¿Esta es como una línea? Sí, sí. ¿Qué será? ¿Una nube? Los Kemlin, ¿cómo se llaman? A ver. No, pero uno, un aire. Ah, ya sé, Aymar, parece. Aymar. Cristian dijo casa que para ver la luna salir tendríamos que ir a Casa Bomba. ¿Dónde es eso? Sí. ¿A para allá? Sí. ¿Qué era? Ahí va. En realidad se llama Casa de Bombas, pero le dicen todos Casa Bomba. Ahí va. No sé exactamente qué era, pero me parece que tiene algo que ver con las bombas de agua. Ahí va. Ese lugar, hace tiempo, un año o dos, lo hicieron, o sea, lo refaccionaron y lo mejoraron un montón, como un edificio. Sí. Y el chabón que lo hizo lo iba a hacer en el museo. Pero es muy lindo, o sea, por afuera también, y lo que tienes como una escalerita así que lo rodea que te lleva a mirar. Y al costado de Casa Bomba sale el caminito a la playa de piedras, que es donde puede ir. Ahí va. Ay, boludo, ¿qué? Se está moviendo. ¿Qué cosa? ¿Será un satélite? Es muy bajito para ser un satélite. ¿Qué cosa? ¿La línea? Acá, boluda, mirá derecho esa luz blanca ahí. Ah, esa. Es un año. ¿Una estrella? No, se mueve, recién la vi moverse. Un avión puede ser. ¿Ves? Mira, ahí no se está moviendo. Se está moviendo. Pero si es avión, tarda poco. Se están moviendo las nubes. ¿Tiene razón, Rosaura?